enero seguimos trabajando para ustedes y haciendo música de nivel por este estado. Un soca mami. Sentimiento nacional. Por Venezuela entera voy a gozar. Sentimiento.